Jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: Este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: Tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Hoy vemos a Cristo realizando dos milagros en un mismo relato. Absuelve los pecados de un enfermo, de un paralítico, lo cura espiritualmente y luego lo cura físicamente de su parálisis física. ¿Por qué? Porque los escribas, al ver que Cristo había absuelto los pecados a este hombre, pensaron: Jesús blasfema, está blasfemando, es un blasfemo. ¿Qué quiere decir que esto que blasfema? Que bueno, este hombre se cree que es Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Lo más propio de Dios es crear y redimir. Y redimir es absolver los pecados, justamente. Como Cristo se dio cuenta que estos hombres pensaban mal de Él, para que se convenzan que realmente Él es Dios y en consecuencia perdona los pecados, entonces realizó un milagro visible a los ojos de todos: la curación física del paralítico. De modo que, viendo lo visible, creyeran en lo invisible, que es el perdón de los pecados, porque el milagro del perdón es algo invisible, algo espiritual. Por eso es que Jesús, en un segundo momento, lo curó físicamente a este hombre. Y todos los milagros que Cristo ha hecho en los evangelios, la curación, en fin, de diversos enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, la expulsión de los demonios en los poseídos, todo lo hizo en función de lo más importante, que es el perdón de los pecados, para que las personas, viéndolo actuar, viéndolo curar, viéndolo hacer milagros, creyeran que realmente este hombre era Dios, es Dios y en consecuencia puede absolver los pecados. Jesús, dice el Evangelio de hoy, realizó el doble milagro espiritual y físico porque vio fe en los hombres que le pedían el milagro. O sea, vio fe en el paralítico, vio fe en aquellas personas que presentaron al paralítico, y por eso actuó. Con lo cual aprendemos que el Señor da su gracia o deja de darla en función de la fe de la persona que pide la gracia. Cuando nosotros estemos necesitando algún favor de parte de Dios, físico y espiritual, tenemos que saber que hay que pedir con fe, hay que pedir con perseverancia. Si no tenemos fe, si pedimos sin fe, Dios se dará cuenta de que no tenemos la debida preparación, la debida aptitud para recibir ese favor que estamos solicitando. Con lo cual, esta es la primera enseñanza: pedir con fe, orar con insistencia, cansarlo a Dios, si vale esta expresión, perseverar en la oración de petición, mostrar que tenemos fe realmente. Y así Dios va a actuar si Él considera que lo que pedimos ayudará a nuestra santificación. Y la segunda y última enseñanza del Evangelio de hoy es la prioridad que Cristo da a la curación espiritual. Primero cura espiritualmente a este hombre. Primero perdona sus pecados y luego, en un segundo momento, lo sana físicamente. Pero aquello para lo cual Cristo vino al mundo justamente fue el perdón de los pecados. La curación espiritual que tiene que ver con el perdón de los pecados. Por eso decimos que Cristo es redentor del hombre, ¿eh? Nos redime, en primer lugar, de aquello que más enferma o que más oprime al ser humano, que son las culpas, que son los pecados. Y eso Jesús hace cuando nos perdona, sobre todo en el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Muchas veces, por falta de fe, nosotros damos más importancia a la salud física que a la salud espiritual, propia y ajena. ¿Cuántas veces ante una situación de enfermedad propia o ajena, enseguida procuramos la salud física, que no falten los remedios, que esté al día la obra social, que vengan los mejores médicos? Y todo eso está perfecto, está muy bien, pero no le damos la misma importancia a la preparación espiritual del enfermo o a su salud espiritual, que es que el enfermo rece. Recordemos que la enfermedad es una situación de mucha debilidad física, pero también psicológica, espiritual. Con lo cual el enfermo está especialmente vulnerable a las tentaciones diabólicas por esa situación de enfermedad. Hay un relato en la vida de San Martín de Tours que aparece en el oficio de lectura, que antes de morir vio junto a su cama merodeando a Satanás. Es decir, donde hay debilidad, ahí también está el demonio, porque hay una situación de vulnerabilidad, con lo cual hay que reforzar la vida espiritual, la fe en esas circunstancias. Por ejemplo, rezando con el enfermo, por ejemplo, invitando al enfermo a que se confiese los pecados, llamando al sacerdote, invitándolo a que reciba la unción de los enfermos. Muchas veces por vergüenza no hablamos de las cosas de la fe con los demás y con los enfermos. Como que nos da vergüenza o como que pensamos que el enfermo se va a asustar. ¿Y de qué sirve darle toda esa contención afectiva, física, clínica, si descuidamos la contención propiamente cristiana, espiritual, que tiene que ver con esto, ¿no? La oración, el sacramento o los sacramentos? El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 5, dice justamente: cuando alguien está enfermo, en la familia o en la comunidad, que llame al sacerdote, oren con él y que llame a los presbíteros de la comunidad. O sea, le da importancia en primer lugar a la salud espiritual del enfermo. No dice, si alguien está enfermo, vaya a la farmacia enseguida, fíjese cómo están los remedios, el médico, etc. Le da más importancia a lo espiritual. Repito, no es que no sea importante la otra ayuda, el otro soporte propiamente clínico. Claro, claro que lo es. Pero hay grados de importancia. Hay una jerarquía en las cosas. Y bueno, lo más importante es la vida espiritual, la fe. Tenemos un alma, no hay que descuidarla. El enfermo también, nuestro prójimo enfermo tiene un alma, no hay que descuidarla. Hay que fortificarla con la oración, con los sacramentos. Con lo cual pidamos al Señor entonces que podamos ver la enfermedad con ojos de fe, que significa justamente esto. Pidamos al Señor que no nos olvidemos o no nos avergoncemos de hablar con los demás de la vida espiritual, de las cosas de la fe. Pidamos al Señor que siempre recordemos que aquello para lo cual Cristo vino al mundo fue la curación espiritual, el perdón de los pecados, la absolución, la paz del alma. Y en segundo lugar, la curación física, que en este mundo no se da plenamente, porque de hecho enfermamos y morimos en algún momento, pero sí que se dará al final de los tiempos, cuando nuestros cuerpos resuciten con la resurrección gloriosa de los cuerpos. El Señor nos conceda entonces todo esto. Se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.